Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y también nos escucha directamente la Radio Nehuen, que es radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal. Nos transmiten en forma simultánea. La 690 opera técnicamente Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia, nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez, que opera allí y haciendo lo que puede con este tipo que es un desastre, pero bueno, algo va a salir hoy. Saben que también nos pueden volver a escuchar aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. En el Partido de la Costa también nos transmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y NDR 103.9 de San Bernardo, también los miércoles a las 20 horas. Y también nos retransmite la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Bien, hoy tenemos dos temas importantes de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que, si bien el jefe de gobierno Jorge Macri parecería que no existe, no lo conocemos mucho, ¿no? No habla mucho, no dice cosas, pero actúa. Y actúa en consonancia con lo que es capaz de hacer el gobierno de la ciudad con su justicia. Sabemos que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, salvo honrosas excepciones, es un apéndice de del gobierno de turno. Bueno, el gobierno de turno de hace 16, 17 años, ¿no? Desde Macri para acá. Y ahora se está dando una situación de violencia habitacional, le diría yo, ¿no? Los vecinos y las vecinas de la Casa Solís, allí en la calle Solís 1839-1841, denunciaron que en el día de hoy iban a tener un desalojo que estaba programado en esa casa que hace 30 años que habita. Bien, queremos saber qué fue lo que pasó en el día de hoy y vamos a hablar con Daniela en unos minutitos, que es una de las vecinas damnificadas, además de las 30 familias que están allí, ¿no? Y después en la segunda media hora vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, nuestro columnista, abogado, él del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque en el día de ayer, y creo que también en el día de hoy, se llamó a una audiencia, un foro, para discutir el tema del código urbanístico, una propuesta de ajuste, hablan. Lo venimos charlando, esto del código urbano, el código de planeamiento urbanístico, que Jorge Macri prometió que iba a hacer modificaciones, un código que desde el 2018 fue modificado y no sé, fue una aberración lo que hicieron. Así que nada, charlaremos con ellos en cuanto podamos para que nos diga qué se habló hoy y ayer en esta pseudo audiencia, ¿no? Allí estuvo el coordinador del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Papito, mirá que tenés título, ¿no? Que fue designado mediante una resolución, la 13 MJGGC/24, sabrán ellos solos qué quiere decir, y convocaron a la Comisión Asesora Permanente Honoraria del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental. Toda mucha, mucha parafernalia, mucho nombre, ¿no? Pero en los hechos me parece que no dice nada. Y esto fue lo que se trató, la propuesta de actualización del Código Urbanístico. Bueno, vamos a tratar de hablar con Jonathan para que nos diga qué fue lo que pasó. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica siguen pasando cosas, ¿no? El amigo este que tenemos nosotros como presidente, Javier Milei, todavía siguen dando vuelta ahora por Hungría, ¿no? Por Alemania, por Hungría. No sé si volvió. Yo sé que estuvo por España, ¿no? Y en España se armó un alboroto terrible con este muchacho. Porque la alcaldesa de la Ciudad de Madrid, la señora Ayuso, del Partido Popular, del PP, de la derecha, lo invitó el sábado y le condecoró con una medalla, con una, no sé qué era, una medalla. Ahora resulta que el partido de gobierno, el PSOE, y también el partido Más Madrid, que se llama, que es un partido de centro izquierda, que sería la segunda fuerza allí en Madrid, está pidiendo y está tramitando judicialmente y también dentro de lo que es el ayuntamiento, los diputados, lo que serían los diputados en Madrid, para que no se le reconozca la validez a ese homenaje con ese premio que se le hizo a Milei, argumentando que es una distinción que se le da a los jefes de Estado que van en una misión oficial a otro país, en este caso a otra ciudad como es Madrid, a la Ciudad de Madrid. Y resulta que Milei no fue en misión oficial, vino en misión privada. ¿Y vino por qué? Porque él acuerda con todas las políticas de la derecha de Europa, estuvo en Hungría, en Alemania, bueno, no lo recibió el primer ministro tampoco. Aquí en España había pedido una audiencia con el rey, con Felipe VI, y con todo esto que había pasado ya hace más de 2 meses, de idas y vueltas, dimes y diretes y acusaciones mutuas entre Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, y Milei, bueno, el rey no podía hacer como que no había pasado nada y le denegó la audiencia que le había solicitado Milei. Pero también ahí juega una interna, para ponernos un poco en onda, entre Ayuso, que es la persona, el referente o la referente más importante después de Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Y ahí hay una disputa. Y Feijóo hizo mutis por el foro con este tema de la entrega de esta distinción que le hizo Ayuso. ¿Por qué? Porque no se puede oponer a lo que hizo, lo que la jerarquía del PP, podemos decir, o por lo menos del peso político, la Ayuso sería la segunda después de Feijóo. Pero el problema, ¿cuál es? Que también a Feijóo este hecho lo afecta, porque significa que Ayuso está tirándose más a la derecha y ultraderecha, con Abascal de Vox, que es el sector más de ultraderecha aquí en España. Entonces, es un juego así de cada uno juega su jueguito. Yo te apoyo, no te apoyo, yo me callo la boca, pero si yo hablo, entonces le estoy dando de comer al otro sector. Bueno, es toda una melange acá. La cuestión es que en España, la televisión española, estos días fue noticia y fue comentario en los diarios también de todo lo que pasó, ¿no? Así que bueno, Nacho, porque vamos a ver si tenemos la comunicación con Daniela, si te parece, ponemos la pauta, lo que venga, lo que haya, y si nos comunicamos con ella bien, y si no, ponemos un tema. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. Francisco, gotta do the things I wanna do, and the lights all went down in Massachusetts. They brought me back to see. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. No dark sarcasm in the classroom. con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. En otras voces, otras propuestas, y como habíamos comentado, estamos comunicados con Daniela. Ella es una vecina allí de lo que es la Casa Solís, en Solís 1839, porque hoy denunciaron que iba a haber un desalojo donde iba a haber muchas familias después de 30 años que se quedaban sin vivienda y van a estar afectados. Daniela, Luis Angió te saluda. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo fue hoy? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, al fin y al cabo se terminó haciendo el desalojo, porque ya venía con una fecha prevista para hoy martes 25 a las 8 de la mañana. Esto empezó en septiembre, el 20 de septiembre, cuando nos cayó toda la policía afuera del domicilio, ahí en Solís 1839. Nosotros, sabiendo todos los vecinos, fue como las 5:30 de la madrugada. Nosotros no estábamos enterados de nada, no teníamos ninguna notificación ni nada. Cuando el dueño fue lo que hizo fue hacer una demanda a un subinquilino para hacernos a nosotros el desalojo. Cuestiones de que nosotros, en todo ese tiempo, la gente, las 45 familias viviendo ahí, pagábamos todos los alquileres hasta en el tema de la pandemia. A él después, cuando él mismo iba a cobrarlo. Cuando arrancó la pandemia, en esos 3 años, él no volvió a aparecer. Y quien cobraba el alquiler de todas las habitaciones era la encargada. Bueno, ajá, supuestamente dice que no se tenía que por qué haber cobrado en ese tiempo, porque ya se sabía lo que iba a pasar. Cuando nosotros nunca estuvimos enterados, nunca nos llegó ninguna notificación ni nada, sabiendo de que íbamos a quedar todos en la calle. En ese momento nos dieron una prórroga que era casi de 10 días. Ahí en esos 10 días nosotros pudimos llegar a juntar con los recibos que teníamos de todos los vecinos, las firmas de él, todo. Eso fue una gran ayuda también para nosotros, porque el tipo sí nos venía a cobrar el alquiler. No era que nosotros éramos unos ocupantes del lugar. Cuando él quería hacer el desalojo a un subinquilino, que esa persona hace más de, creo que de 10 años, más de 20 años, falleció. Bueno, pero cuando vos decís quién les cobraba el alquiler, ¿era el dueño o alguien que a su vez le alquilaba al dueño y le subalquilaba a ustedes? Venía él a cobrar el alquiler. El dueño, venía de la propiedad, que eran de su mano derecha, también esperá, a cobrar, esperá. Daniela, siempre fue así. Para ordenar un poco. Cuando vos hablas de él, ¿él quién es? ¿El dueño del edificio? El dueño. Él es el que venía a cobrar personalmente. Ajá, bien. Digo, para acomodar. ¿Ustedes le pagaban directamente al dueño? Claro, sí. Él mismo venía, nos tocaba la puerta para cobrarnos. Por ahí nos retrasábamos algunos días, te dejaba una notita por debajo de la puerta para que te pongas al día. Cuando él, o sea, hoy en día él es un hotelero, tiene hoteles a la vuelta de donde estábamos Solís, a la vuelta por Pedro Echagüe, y otro a 2 cuadras sobre Sáez Peña. Esa es la zona de Constitución. Y después tiene una oficina que está en la zona de 11. Sí. Y bueno, con varias, después, bueno, con el tiempo, bueno, se fue ganando tiempo, todo lo demás, porque había muchas cosas que no estaban en reglas como debe ser. Pero bueno, el tipo, como tiene tanta plata, pudo hacer lo que quiso, se llevó la plata de nosotros, porque realmente nos terminó estafando. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Ustedes le pagaban a él y a su vez él, mientras ustedes le pagaban, le pide el desalojo de ustedes. Claro, sí, sí, pero nosotros en ese momento, nosotros ni enterados de lo que estaba pasando. Porque nunca nos llegó ninguna notificación ni nada. Ahora, ¿ustedes tenían algún contrato, tenían algo firmado de que vivían ahí? No, teníamos ningún contrato. ¿Él le daba algún recibo de haber? Él cuando nos daba, a la hora de pagar, nos daba un recibo, como todo en un hotel que te da, un recibo del número de la habitación, con el total de tanto por mes y la firma de él. Sí. Y cuando habiendo personas que también cobraban un subsidio, él también se lo firmaba. Uh-huh. Pero bueno, ya ahora por suerte algunas familias se pudieron reubicar. Después los que sigamos estando hasta hoy en día, ahí fueron algunas. Pero bueno, puedo decir que ya más o menos ya están reubicados. Pero bueno, hoy en día sabemos lo que sale un alquiler, que está carísimo. Claro. Un hotel donde vos te vas a alquilar, no te aceptan menores de edad, personas discapacitadas tampoco, ni hablar que hay mascotas. Los vecinos que vivían ahí en Solís son hace más de 30 años. Una familia numerosa, al lado hay un colegio, los chicos van a ese colegio. Ahora bueno, es todo un cambio repentino, pero bueno, lo único que el gobierno nos pudo quizás solucionar es el tema del subsidio. Solamente eso y bueno, y nada más. ¿Le dio un subsidio a ustedes? El subsidio habitacional. ¿Y de cuánto es ese subsidio hoy? Y mira, creería que es más o menos alrededor de 80, más o menos, por ahí, depende. Pero no pagás ni una semana. Claro, depende el grupo familiar que tengas. Claro, pero no pagás ni una semana de alquiler. No llegás ni con la mitad ni la cuarta parte, porque después uno se lo tiene que rebuscar como sea, yendo a trabajar, lo que fuese, pero a lo que voy no era la manera de cómo él nos hizo a nosotros, que se terminó llevando nuestra plata. En ese momento, obvio, también fue un susto que toda la familia recibimos, que te caigan un montón de patrulleros como si fuese que seríamos nosotros los, las malas personas cuando estábamos internadas. Fue muy horrible ese momento, pero bueno, eso fue en el 2022. En septiembre. Y te pregunto. Bueno, ahora esta vez fue como un poco más pacífico. Nosotros ya sabíamos, ya estábamos enterados, pero fue un poco más tranquilo. Pero con todo, con lo cómo está, que todo sale caro, tampoco es difícil encontrar así directamente un alquiler. Es difícil en todo sentido, porque la persona. Claro, hoy en día. Yo te pregunto. Teniendo en cuenta que me imagino de cuántas familias eran, 40 familias, era un edificio grande para que haya 40 familias. Sí, 45 más o menos, 45 familias, sí. Con menores también. Con menores de edad, sí. Menores de edad, ¿quién fue y el juez mayores, o la jueza? Con discapacidad. ¿Pero quién fue el juez o la jueza que determinaron que se hiciera el desalojo sin tener en cuenta la protección de menores o de personas discapacitadas? Porque ahí hay una red. Ellos lo que te brindaban era venía el llame, los fletes, y bueno, si las familias que no tuvieron un lugar donde irse, te llevaban a un parador, o por ahí quizás una madre que tiene dos chicos o lo que puede ser, bueno, por ahí te buscan un hotel provisoriamente, y después quizás tus cosas los muebles o cosas los que tengas lo terminan llevando a un depósito judicial. Claro. Y un parador obviamente que colapsado. Pero a lo que voy es el juez o la jueza que determinó a favor del dueño de ese edificio para que lo desalojen a ustedes. no, evidentemente no contempló que había menores, que había gente con discapacidad. No, porque no tampoco ella tampoco claro, porque tampoco no estaba enterado de que habían menores de edad en ese momento. Pero y antes de hacer un desalojo, van y ven, el oficial de justicia que va a desalojar dice, ah, no, hay menores, yo no me meto. Lo mínimo que tiene que hacer. Pero, ¿quién es el juez o la jueza? ¿Tiene nombre y apellido ese juez? ¿Vos lo conocés? Sí, obvio, pero ahora no recuerdo el nombre de la persona de la jueza. No, ¿no te acordás quién es el juez? No, la jueza, el apellido es Castro. El apellido es Castro y... Una jueza. No, ahora no me acuerdo exactamente. No importa, pero bueno, no. Por ahí arrancamos. Y claro, el gobierno de la ciudad se desentiende a media, porque les da una resolución provisoria, pero ustedes siguen teniendo que estar, no pueden estar cambiando o yendo a un hotel, mañana a otro, porque hasta claro, que se les... Sí, obviamente. Se les viene el subsidio ese que le dan. Sí. ¿Dónde van a ir? Y ahora, la verdad, y no sé, mirá, sinceramente, algunas familias hoy llegaron a cobrar lo que es el cheque de emergencia que te dan cuando te hacen un desalojo, y después de ahí, bueno, con eso tendrías que ir y buscarte alguna habitación o alguna pieza más o menos acorde a lo que puedas llegar a pagar lo que es por mes. Y claro. Y otras familias, la verdad, quizás, bueno, ya tuvieron un lugar ya donde irse. La verdad que ahí ya fue como que, dependiendo de cada familia, cómo se fue organizando. Claro, en el caso tuyo, no sé si vos En el caso mío, yo lo que tuve que hacer es trasladar lo que son mis cosas más, lo más importante de valor, las cosas de mi hija, llevarlo a la casa de un familiar. O sea, vos tenés una hija. Pues provisoriamente, hasta que después vuelva, hasta que pueda volver a encontrar un lugar ideal también, un espacio más cómodo también para mi hija que está creciendo. Pero bueno, mientras tanto, lo que sabemos, ¿no? Cómo va aumentando lo que son los alquileres, y bueno, con este cambio de gobierno también que tenemos. En los hoteles, ni hablar que no, es imposible, no te aceptan con chicos. O si te aceptan, es hasta cierto horario, los tenés que tener siempre adentro, como si fuese, no sé. Es claro. Sinceramente, es horrible. Constitución está lleno de hoteles que hay. Hay hoteles, todo lo demás, sí, pero siempre la traba es sin chicos, sin niños. Ahora, ustedes, Daniela, ¿tienen idea este desalojo que pide el dueño? Porque él ya tiene vendido el edificio o el terreno para que algún emprendimiento inmobiliario haga... Y, torre, más que seguro que se va a hacer eso, más que seguro que lo va a hacer eso el tipo. Es más, cuando a nosotros nos pasó esto, nos enteramos a los pocos días que el tipo ya lo tenía publicado al hotel donde nosotros estábamos. O sea, ya lo tenía publicado, o sea, vendiéndolo en dólar, cuando estábamos todos viviendo ahí adentro. Claro, él ya venía, él tiene el negocio de la especulación inmobiliaria y le importó poco cuál es el tipo de familia que quede en la casa. Claro, y ahora bueno, ya está, ya lo cerraron al hotel. Hoy a la tarde ya estaban tapeando todas las puertas. Sí, sí. Y la verdad que no sé qué, de acá a futuro, de acá a un par de años, qué es lo que hará. Bueno, con la larga nos vamos a enterar, ¿no? Porque los que se mudaron fue por la zona de Constitución, ¿no? Porque hace bastante años que viven ahí, en ese barrio, y mucha gente no se quiere ir de ahí, ¿no? Ya sea por la comodidad, porque tenés ahí al lado el colegio, porque tenés mediante los transportes, todo para viajar. Uh-huh. Es algo increíble, pero bueno, directamente es como... Es un estafador y creo que así seguramente hará lo mismo con las otras familias, con los otros hoteles que tiene ahí alrededor de él. Pero bueno. ¿Cómo es el nombre del dueño? José Roque. Roque. José Roque Roque. Ah, José Roque Rose. Bueno, Rose, está bien como para que lo tengamos. No, pero acá también está la otra cosa que es la complicidad. Tiene dos hoteles más en Constitución. Claro, claro. Tiene dos hoteles más en Once. Está la complicidad del gobierno de la ciudad. Sí, también. Eso, ya para otro lado, no privilegia la necesidad de la familia de menores recursos. Y no, obviamente, porque no pensó en las personas mayores que hace años que vivían ahí. No piensan, pero no les importa. ¿Cómo? Piensan, pero no les importa. Son dos cosas distintas. Claro, no les importa directamente, pero bueno. Porque ahí también tienen sus negocios ellos. Sí, bueno, Daniela, sí, donde hay plata de por medio, yo creo que están ahí. Mueven todo lo que fue decir, listo, y quién sabe, por ahí después terminan haciendo, empiezan a levantar y hacen un edificio, departamento para alquilar, porque sí. En Constitución, ¿cuántas casas no hay tapiadas? Hay un montón, hay casas que están hace rato. Hay muchas casas que están cerradas y sin uso. ¿Por qué están tanto tiempo cerradas? Yo digo, ¿por qué no nos da la oportunidad a la gente que, por ejemplo, nosotros no es que nosotros queríamos seguir estando ahí, estamos ahí porque es difícil para hoy en día entrar con tanta plata, con tanta cantidad de dinero, a querer irte a vivir a un departamento? Es difícil hoy en día. Nosotros seguíamos pagando el alquiler. No, pero aparte está la situación de que nos hizo una mala jugada a todos. Pero Daniela, y hay que explicarle a nuestros oyentes, el gobierno de la ciudad tiene cientos y cientos y cientos de propiedades del gobierno de la ciudad desocupadas, ¿sí? Y no las pone al servicio de justamente de familias como las de ustedes que necesitan vivienda porque no tienen posibilidades económicas de pagar un departamento de dos, tres ambientes según el grupo familiar que sea. Y hay infinidad de edificios y de viviendas que no es que sean de este dueño Roque y lo que sea, son del propio gobierno de la ciudad, ponerlas al servicio adecuado y ponerlas al servicio de la familia. Pero bueno, no ese es el proyecto de ellos, lamentablemente. Y para eso tenemos nosotros, por lo menos desde donde podemos, difundimos esto. Yo te agradezco la comunicación. Lamento que la solución haya sido esta precaria. Esperemos que puedan cada una de las familias resolverlo lo mejor posible. Y en cuanto tengan novedad de qué pasó en ese edificio de este tipo que los desalojó a ustedes, no aparezca tapiado y ya vallado, empezando a demoler para construir algo. Cuando sea eso, me avisás. Sí. Bueno, te agradezco mucho la información que nos diste. Está bien, por favor. Gracias a usted también. Chau. Está bueno que a veces se sepa lo que pasa, ¿no? Seguro, para eso estamos. Adiós. Bueno, listo, muchas gracias. Chao, saludos. Bueno, Nachito, nos vamos. No sé, si queda una nueva pauta y vemos si nos podemos comunicar con Jonathan. Bueno, y sin solución de continuidad, después de la charla que hemos tenido con Daniela, nos vamos a comunicar y ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso. Él es abogado, fundador del Observatorio del Derecho de la Ciudad, columnista de este programa. Ya lo tenemos, que obvio, hace años que lo tenemos como columnista, pero nos interesaba charlar con él porque en el día de ayer fue que hubo una, no sé si fue, Jonathan, una audiencia pública, una convocatoria a debatir este tema que Jorge Macri había planteado de volver a modificar el Código de Planeamiento Urbanístico. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se charló? ¿Qué se debatió? se sacaron conclusiones, fueron escuchadas las organizaciones vecinales. ¿Qué decís, Jonathan? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias como siempre por la invitación. El día de ayer no fue una audiencia pública, fue la convocatoria a una reunión del Foro Permanente Participativo, que es como una instancia de participación que tiene el Consejo de Plan Urbano Ambiental para discutir temas de planificación de la ciudad. ¿No? El Consejo de Plan Urbano Ambiental es el organismo técnico de la ciudad, integrado por representantes de la legislatura, representantes del Poder Ejecutivo, que son los que van dictaminando con respecto a cuestiones técnicas de la planificación de la ciudad, ¿no? Como si fuese un órgano asesor técnico en la ciudad de Buenos Aires. Que su rol es, por ejemplo, elaborar el borrador del plan urbano ambiental, que luego se tiene que aprobar en la legislatura. Recordemos que nuestro plan urbano ambiental se votó en el 2008 y hasta el de 2008 hasta ahora no se ha actualizado nunca, y es una gran falencia que tenemos en la ciudad. Bueno, ahora, como fue una promesa de campaña, Jorge Macri volvió a iniciar la discusión de actualización, revisión o evaluación del Código Urbanístico. Sí. Y para eso convocó a este foro permanente participativo, que tuvo muchísimas falencias en su desarrollo. Una de esas falencias es que no nos dieron documentación, información, evaluaciones previas para que podamos participar de la reunión, ¿no? Fuimos sin tener o sin saber qué iba a presentar el gobierno. Lo que presentó el gobierno fue algo totalmente desastroso a nivel de planificación, que fueron aproximadamente 10 filiminas, 10 imágenes de PowerPoint, donde no se lo detallaba prácticamente nada en qué iba a consistir esta reforma del Código Urbanístico, ¿no? Y lo planteaban como una reforma integral, ¿no? Como la última etapa de la revisión del Código Urbanístico. Allí le preguntamos a los funcionarios, en primer lugar, ¿cuándo vamos a conocer el borrador del proyecto de ley? Nos dijeron que en su momento lo vamos a conocer, así que en su momento seguramente va a ser cuando llegue el proyecto de ley a la legislatura, por lo cual nuestra participación fue prácticamente sin ningún tipo de sentido. Digamos, fuimos a participar o fuimos convocados a analizar, proponer o criticar un proyecto que no conocíamos y que no sabemos cuándo vamos a conocer. Aquí se aplica el aforismo, ¿no? Todo aquello que se mantiene en la sombra, que es oculto, es porque es malo. En este caso es porque va a ser malo para la ciudadanía y obviamente va a ser bueno para las corporaciones inmobiliarias. Así que no había razón para no conocer por lo menos los primeros borradores, que sabemos que ya existen esos borradores, no es que no existen. Ya existen, pero no, decidieron no darlo a conocer a la ciudadanía. La segunda cuestión que es importante, que tiene que ver cómo sean estos procesos participativos. Estamos hablando de una de las leyes más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ley, el Código Urbanístico define cuánto podemos construir, qué se puede construir, es decir, cuál es el destino de lo que se construye. Es la que determina qué es espacio público y qué es espacio privado. La que determina las cuestiones relacionadas entre la construcción y los servicios públicos, la infraestructura de servicios públicos. La que determina la calidad ambiental también de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todas esas cuestiones muy importantes para la ciudad y que venimos viendo cómo todos los barrios, por un tema u otro, están argumentando que requerimos una nueva planificación, requiere de un proceso, en primer lugar, que sea ampliamente participativo. En esta reunión se nos informó que la única instancia de participación iba a ser esa, que recuerdo, instancia de participación donde participamos sin conocer la propuesta del gobierno, y que luego la segunda instancia va a ser ya la audiencia pública en la legislatura, cuando ya el proyecto se haya votado en primera lectura. Es decir, vamos a volver a participar cuando esté todo cocinado. No van a participar las comunas, ni los consejos consultivos comunales, no van a participar los barrios populares, y esto lo planteo porque en el año 2016 logramos que la justicia ordene al gobierno que deba llevar la discusión del Código Urbanístico también a las comunas y también a los barrios populares, y que el gobierno terminó cumpliendo. Obviamente siempre sabemos que trata de conseguir que estas instancias de participación sean meramente formales, pero por lo menos la justicia les obligó que hicieran esa instancia de participación por toda la ciudad. En este caso dijeron no vamos a hacer nada de eso, vamos a ir directamente a la legislatura. Por lo tanto, lo que vivimos el día de ayer fue un fraude democrático, ¿no? Nos convocaron para que legitimemos participativamente un proyecto de ley que no conocemos y que ellos en 3 meses como nos dijeron el día de ayer, quieren tenerlos cocinados en la legislatura porteña. Jonathan, yo una pregunta, porque no tengo claro. ¿Esto tendría que tratarse con una audiencia pública o ellos tienen la facultad, como decís, de presentar directamente el proyecto a la legislatura y avanzar? No, cuando son temáticas tan complejas y que abarcan transversalmente toda la ciudad, sí, la ley y el plan urbano ambiental establece que tiene que haber distintos niveles de participación, ¿no? Pero con la audiencia pública que tiene 5 minutos para opinar de un código de 900 páginas, obviamente no va a ser el formato bastante útil. Seguro. Entonces, lo que establecen es que haya espacios de participación lo bastantemente amplios y asiduos para que se pueda debatir seriamente la planificación de la ciudad. El mandato que tiene el gobierno es que tiene que lograr que la mayor cantidad de la población participe de estos eventos. Y una instancia primera de participación es conocer cuál es el borrador que propone el gobierno. Pero hay una instancia previa. Estamos hablando de la revisión del código urbanístico. La ley establece que el código urbanístico cada 4 años tiene que revisarse, ¿no? Recordemos que el código se votó en el 2018. ¿Qué determina que tiene que evaluarse o revisarse? Determina que tiene que haber un monitoreo y eso está por ley. Entonces, una vez que se aprobó el código urbanístico, se tenía que haber empezado a realizar un monitoreo de los impactos positivos o negativos, ¿no? ¿Cómo funciona ese código en la ciudad? Bueno, ese monitoreo no se hizo. Preguntamos en la reunión, dijeron que no tienen nada, porque a partir de ese monitoreo surge la producción de información que necesitamos para pensar la ciudad. Necesitamos saber cuántos metros cuadrados se construyeron, cuántas viviendas ociosas están vacías, cuánto se perdió de espacios verdes, cómo está el tema de la infraestructura, cómo está la densidad demográfica de los barrios, etcétera, etcétera. Necesitamos información para pensar la ciudad. Bueno, esa información de ese monitoreo no está, ¿no? No lo hicieron. Así que ahí partimos de una falencia muy grave. Vamos a modificar un código que no tenemos hecho un diagnóstico. Entonces uno dice, ¿la propuesta del gobierno de qué diagnóstico sale? ¿Quién le planteó al gobierno que las necesidades que ellos quieren modificar son las necesidades que tenemos los porteños y porteñas? Así que esa es una falencia enorme en esta discusión. Y segundo, la etapa participativa, ¿no? Que vimos con estas reuniones donde nos daban 2 minutos para que podamos hablar de toda la planificación de la ciudad, obviamente resulta totalmente inútil, más si no conocemos el proyecto. Así que lo que quieren es, de lo que analizamos, de lo que vienen proponiendo en los medios de comunicación, ¿no? Esas cuestiones es, quieren ahora enfocarse el gobierno en el sur de la ciudad. Y ya sabemos cómo se enfoca el gobierno cuando se enfoca en un lugar, ¿no? Es autorizar sobre construcciones, impulsar gentrificación de la población sin importar cómo no lograr la expulsión de las poblaciones originarias, quieren otorgarle muchas facilidades o incentivos a las desarrolladoras para que vayan a construir en el sur. Eso implica que prácticamente el Estado va a financiar esas construcciones o va a generar otro tipo de estímulo, ¿no? Así como cuando quiso dar un estímulo de revitalizar el microcentro, el gobierno terminó financiando y hasta Jorge Macri decidió frenar eso porque era un bochorno que la ciudad tenga que poner prácticamente 250 mil millones de pesos cuando las empresas ponían la mitad de esa plata, ¿no? En las inversiones, ¿no? La ciudad ponía el doble que las empresas en las inversiones para revitalizar una zona. Así que cuando nos hablan de incentivo para la zona sur, se vienen nuevos puertos maderos en esa zona, ya se habló en su momento de la corporación Riachuelo, y lo que veníamos denunciando siempre, ¿no? Cuando se vaya a producir el saneamiento completo de Riachuelo, ¿para quién va a ser el disfrute de ese paisaje? ¿Va a ser para las poblaciones que vivieron históricamente en la cuenca o van a ser nuevamente para los sectores de más alto poder adquisitivo en la ciudad, como se está transformando la costanera norte, ¿no? Con esa muralla de torres, la extensión, el modelo de urbanización de Puerto Madero hacia el norte, hacia el sur. Bueno, eso es lo que probablemente termine sucediendo en la zona sur y es lo que el gobierno justamente no plantea, no transparenta, porque son los negocios que se van a garantizar en el sur. Jonathan, y justamente teniendo en cuenta esto que estás comentando vos, que esto pasaría a la legislatura, ¿cómo vemos en esta situación, en esta nueva composición de la legislatura de 6 meses para acá, que antes era la mayoría automática, hoy también ves que para este tipo de cuestiones va a haber una mayoría automática que le va a poder dar para adelante? Porque hasta ahora lo que vos decís, que desde 2018 se tenía que haber cuatro años después debatido un nuevo código, como hay que hacerlo, todo lo que vemos que ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires fue fundamentalmente por excepciones que se han dado en la legislatura para aprobar engendros como grandes torres, grandes edificaciones y demás, ¿no? Bueno, en el 2018 recordemos que, salvo los legisladores del PRO, ningún otro bloque acompañó ese proyecto de ley. Justo en esa época el PRO tenía exactamente 31 legisladores y desalcanzaba para modificar la planificación de la ciudad, pero ninguno de los otros bloques acompañó el proyecto de ley, así que fue un proyecto de ley solamente del PRO, ¿no? No lo acompañaron ni siquiera sus aliados tradicionales, sí, ¿no? Los que conformaron Juntos por el Cambio. Los cívicas, los socialistas, claro. Nadie los acompañó. Bueno, ahora la cuestión para el gobierno está más complicada, porque no solamente hay, ya no hay tanta organicidad de los aliados, podemos hablar de la UCR Revolución, de la Coalición Cívica, sino que tampoco tiene ordenado hacia adentro el partido del PRO, ¿no? Porque hay legisladores que responden a Larreta, legisladores que responden a los Macri. No tienen tantos legisladores porque hay un actor nuevo que es la Libertad Avanza, que la Libertad Avanza también está partida en la legislatura, ¿no? El sector que responde a Karina Milei y otro del sector que responde a Barra, así que está como muy fragmentada, ya no es la legislatura con la cual estuvo acostumbrada a gobernar el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, donde había una oposición que era el peronismo y el FIT, la izquierda, y todo el resto encolumnado con el gobierno, ¿no? Ahora hay una división con mucha fragmentación que no se termina de ordenar todavía en la ciudad. En la ciudad todavía no hubo grandes discusiones para ver bien cómo van a funcionar esos bloques legislativos, así que veremos. Esta es la primera discusión importante, realmente importante en la ciudad, donde veremos cómo se terminan organizando ciertos bloques. Quizás sea una situación más favorable para los barrios, los vecinos y las vecinas, porque si eso impulsa en los barrios a un debate más, más acabado, donde participe mucha más gente, quizá esta cuestión en la superestructura de la legislatura les haga mover un poco para darse cuenta para qué lado tienen que ir, ¿no? Es una opinión mía, digo. Si ven que la gente se mueve, se moviliza, reclama y les reclama y los interpela, al no haber un bloque homogéneo mayoritario que levante la mano, quizá, digo, ¿no? En eso, como vos dijiste, no le va a ser fácil ahora. Esperemos que no. Por otra parte, también vemos que la legislatura está totalmente pausada, ¿no? No hay grandes debates, no hay debate hacia afuera de la legislatura. Es decir, los proyectos que se tratan en la legislatura siguen siendo los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Se trató el proyecto de reiterancia, el proyecto de modificación de la ley de presupuesto, pero no hay debates donde la legislatura esté abierta a recibir las preocupaciones de los porteños y porteñas, que son muchísimas en esta crisis económica y social y ambiental que vivimos. Así que veremos cómo actúa también la legislatura, ¿no? Si hay algún tipo de resonancia, apertura para que lleguen los reclamos vecinales. Bueno, y por último, aunque sea en un minuto, que ya nos estamos yendo, dos minutos, hoy hicieron una buena actividad, un congreso de tierra, ecología, sociedad y política, donde hubo un panel muy importante, además de participar vos, María Eva, Silvio Shaster y otros más integrantes. Concretamente, ¿qué fue lo que trataron o a qué apuntaron? Aunque sea... Esto se hizo en el marco del Congreso de la Tierra, ¿no? Que era un congreso que abordaba las distintas problemáticas ambientales que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país. Nosotros quisimos focalizar o también aportar en ese congreso la cuestión del ambiente urbano. Porque generalmente la cuestión ambiental se entiende que es la protección de la naturaleza, bosques nativos, glaciares, pero no se entiende que las ciudades es el ambiente del casi 92 o 94% de la población argentina. Entonces, las cuestiones urbanas no son cuestiones únicamente administrativas o de regulación, sino son también cuestiones ambientales. Entonces, quisimos focalizar primero eso, ¿no? Que dentro de una discusión ambiental tiene que estar la discusión de la calidad ambiental de las ciudades. Y en segundo lugar, enfatizar que lo mismo que sucede con el extractivismo en las montañas, en el campo, ¿no? Que se viene, que hay bastante desarrollo. También hay un extractivismo en la ciudad de Buenos Aires. También hay una extracción, un saqueo de nuestros bienes comunes. No es solamente una cuestión de pensar que la ciudad es un bien común y la cuestión ambiental, sino también pensar que estamos sufriendo un saqueo constante. Que estas políticas urbanas que se implementan los gobiernos no son únicamente políticas que no atienden a las necesidades de los porteños, sino que son políticas deliberadas de un plan de saqueo y de la mayor extracción de plusvalía del suelo y de la rentabilidad que generamos entre todos los que vivimos en una ciudad. Entonces, la idea es focalizar eso, es poner atención y volver a plantear esas dos discusiones justamente como una previa a la discusión del Código Urbanístico, ¿no? Cuando discutimos el Código Urbanístico, tenemos que discutir justamente eso, digamos, tenemos que poner en serio que tenemos una ciudad que está siendo saqueada, que la planificación favorece a ese saqueo y que también si queremos modificar o frenar ese saqueo, parte del freno tiene que ser modificar la regulación y las instituciones que lo permiten. Seguro. Bueno, Jonathan, dentro de un par de semanitas te voy a molestar de nuevo porque hay otro tema que me interesa y tiene que ver con esto del planeamiento urbano, que es lo que hace dos o tres días en Barcelona, en España, pero en Barcelona fundamentalmente, empezaron a plantear y cuestionar el tema de los alquileres transitorios para turismo, que en Argentina ya se está desarrollando. Aquí en Barcelona han determinado en principio que de aquí a 5 años caducan esos alquileres, los que ya lo tienen por contrato hasta ahí, y es una cosa que se está empezando a mover, por lo menos en algunas ciudades de España, en Nueva York pasó también, y cómo lo vemos en Buenos Aires, porque en Buenos Aires pensé que es al revés, ¿no? Están avanzando todas estas nuevas construcciones y edificaciones que no son para viviendas permanentes de quienes hay más de 1,5 millones que no tienen vivienda, para alquileres así transitorios, y bueno, ¿qué políticas se empiezan a dar para contrarrestar eso, ¿no? Y que las políticas de las viviendas sean para uso permanente de quienes no tienen vivienda. Sí, sí, es un tema muy interesante, pero tiene que ver algo que relaciona lo que es especulación inmobiliaria, lo que es lavado de dinero y la crisis habitacional, ¿no? Así sí, que sí. A disposición. Lo charlamos en otro momento. Bueno, Jonathan, buen informe de todo lo que pasó ayer y hoy. Gracias y hasta otro momento. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, Nachito, nos estamos yendo, ya se terminó el programa. Creo que ahora viene el partido, ¿no? De Argentina. ¿Con quién juega? Hablale. Sí, sí, decime. Decime al aire, decime. Jugamos ahora, Luis, a las 10. Todavía falta un ratito. Una horita. A las 10. Sí, tenés razón. Bueno, contra Chile jugamos. Contra Chile, tenés razón. Yo no sé si voy a durar para verlo. Bueno. Nos vamos, Nacho. Gracias, Julio Pardo, de las 6.90. Gracias vos ahí, Nacho, que hoy tuvimos alguna movidita para la primera comunicación, pero salió todo bárbaro, por supuesto, estando allí vos en los teclados. Será hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho. Si hay algún temita, nos vamos con algún tema y chau. Chau.